la intervención de industrias extractivas en los territorios indígenas y en sus alrededores genera contaminación ambiental, deterioro de las condiciones para la vida, para nosotros y para el resto de las sociedades también. El calentamiento global impide el desarrollo de los cultivos, peligra la soberanía alimentaria, la cría del ganado, la pesca y genera afecciones en los periodos de recolección de frutos, dado que ya se han alterado los ciclos naturales de germinación y fructificación. Como así también la contaminación de las aguas por la industria forestal pesquera y sus derivados. La escasez de agua, donde antes habitaba bosques y ahora ha sido talado, la escasez de semillas nativas reemplazadas por las semillas transgénicas, producto de los acuerdos que los estados han firmado con las empresas subsidiarias de Monsanto, Bayer, el aire contaminado por la aplicación del agroquímico para sostener el monocultivo de los transgénicos, reemplazando la biodiversidad de la cual nos autosustentamos, la constante expulsiones de comunidades rurales a la urbanidad, producto de las condiciones de pobreza, desalojo, reduccionamiento territorial y la ausencia de leyes nacionales que garanticen la propiedad comunitaria indígena o la propiedad colectiva de la tierra y territorio, hacen dificultoso sostener el cómo enfeleo, el cómo mueve, el sumas causa, el buen vivir. En nuestros territorios hay una determinación económica y social negativa para el buen vivir de los pueblos indígenas. El Estado Nacional ha avanzado en el reconocimiento de los derechos indígenas. Sin embargo, existe una gran brecha en el respeto por su implementación y la aplicación de las políticas sanitarias para los pueblos indígenas. Existe una gran contradicción entre el modelo extractivista que impulsa el Estado argentino y los Estados latinoamericanos con gobiernos progresistas y su pretendida redistribución del ingreso, ya que lo que permite la misma está basada en una concepción antropocéntrica que sostiene un modelo productivo inviable, apropiación de bienes finitos en un tiempo infinito. Las políticas públicas en Argentina se han caracterizado por la ausencia de protocolos específicos para trabajar con comunidades y pueblos indígenas, centrándose en su mayor parte en la generación de microexperiencias desconectadas entre sí y sin lógica de red y colaboración mutua. El exceso de intervencionismo estatal en nuestras prácticas de autonomía. El enfoque intercultural se utiliza conceptualmente para profundizar procesos de asimilación cultural, para garantizar el statu quo, que obviamente es monocultural y hegemónico y monolingüe, y siempre descalificante de nuestros saberes y prácticas. Las experiencias realizadas de producción endógena, de manejo de una economía de dones e intercambio de saberes, al no ser sistematizadas y por los mismos estudiadas, pierden capacidad reproductiva y son atomizadas para que solo queden como experiencias pilotos imposibles de ser replicadas en otros territorios con otros pueblos. La economía capitalista se presenta como única verdad bajo dos dispositivos que permiten la continuidad del saqueo y de la depredación, la propiedad privada y la acumulación de desmedidas. La práctica de los gobiernos nacionales de clientelizar las demandas de los pueblos indígenas en condiciones desiguales de poder político y económico son cooptados por el aparato estatal generando un conflicto al interior de los territorios. La intervención de los organismos multilaterales de crédito ha tenido una negativa incidencia en los territorios indígenas, reproduciendo planes y programas compensatorios. Basado en el diagnóstico de la carencia, desde hace algunos años ha dejado de consultar a las organizaciones indígenas, convirtiéndose en obstaculizador más de los procesos organizativos de nuestros pueblos. Por lo cual declaramos retiro de las fuerzas militares represivas de los territorios indígenas, superar el encuadre conceptual de los pueblos indígenas como pobres o como terroristas, iniciar un proceso de diálogo interenéctico con el Estado argentino en la nueva gestión de gobierno para forjar un nuevo acuerdo social para el buen vivir que contenga un plan del decenio de gobernabilidad democrática, desconectar el monopolio mediático que ha perforado los mecanismos del sistema democrático impidiendo el derecho y el acceso a la información imprescindible ante cualquier proyecto megaminero, petrolero o del agronegocio. No hay validación interrelacionaria de los gobiernos y los medios masivos de comunicación. Votan todos los días, blindan el saqueo e impiden el control social sobre la cual la función pública construyendo un relato de despolitización de la vida para convertirla en una mercancía, redistribuir el financiamiento para el sistema de comunicación pluricultural. Construir la nueva agenda legislativa para la protección de los derechos colectivos. 1. Ley de propiedad comunitaria indígena. 2. Ley de sistemas de información e indicación para el buen vivir. 3. Ley de cementerios indígenas. 4. Ley de propiedad intelectual colectiva de derecho de autor ancestral. 5. Ley de protección a la semilla nativa criolla y los recursos fitogenéticos y medicinales. 6. La ley medicinal tradicional indígena al sistema público de salud, su legalización y su reconocimiento. No como un sector privado porque no tiene fin de lucro. No como sector estatal porque tenemos nuestras formas de gobierno y organización política. Sino como un sector público y no estatal de gestión comunitaria. La gestión de nuestra medicina y modelos médicos son adecuados al territorio y su fin es garantizar la vida de todas las vidas. 7. Ley de uso de suelos para garantizar la soberanía alimentaria y producción de alimentos sanos. 8. Ley de creación de la pluridiversidad de los pueblos libres. El capitalismo se ha desarrollado sobre la base de estados de aculturación hegemonizante. El proyecto de Estado plurinacional nos obliga a repensar la desvencijada democracia actual y crear nuevas formas de gobiernos en sintonía con la diversidad ideológica, donde quepan todos los pueblos. Construir un Estado plurinacional es institucionalizar todas las diversidades, reconociendo como sujetos de derechos a las personas, comunidades, pueblos y naciones colectivas. La libre determinación de los pueblos es posible solo bajo un Estado plurinacional.